caminar no necesitarás ningún permiso para bailar. Siempre habrá algo que te pueda detener, pero si sigues luchando sabrás seguir el que sigue bailando. Oye, y no mires atrás, tan solo atrévete, nadie te puede parar. Ahora es tu momento, un tan sol puede resplandecer. Sigue adelante, caminando hasta el amanecer. Gritarás, quiero bailar, la música me llama y no hay nada que nos pueda parar. No existe un plan, bailemos siendo libres, la luz de estrellas te hará brillar. Sin preocupaciones, al caer sabremos aterrizar. Vamos a caminar, no necesitarás ningún permiso para bailar. Puedo enseñarte que ese fuego nunca se apagará. Cuando todo acabe, cantaremos hasta el final. Quiero bailar, la música me llama y no hay nada que amar. Yeah, yeah. Por favor, no os vayáis.